Viernes 23 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee Fundamentos, Pilares e Hitos en El Otro Poder, páginas 28 a 32. Como adventistas del séptimo día, compartimos creencias importantes en común con otras organizaciones cristianas. La creencia fundamental, por supuesto, es la de la salvación por la fe mediante la muerte expiatoria y suprema de Jesús. Junto con otros cristianos, creemos que nuestra justicia no se halla en las obras, sino en la justicia de Cristo, que nos es imputada por la fe, un don inmerecido de la gracia. O como escribió Elena de White, Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte, que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida, que era suya. Al mismo tiempo, en conjunto, nuestras creencias fundamentales y nuestras costumbres y el estilo de vida que surgen de esas creencias no hacen únicos entre el mundo cristiano, así es como debería ser, sino ¿para qué existir, al menos como adventistas del séptimo día? Nuestro amor por Jesús y las enseñanzas que proclamamos deberían ser el factor de unión más poderoso entre nosotros. Preguntas para dialogar. En Fe y Obras, página 107, Elena de White equipará la justificación con el perdón de los pecados. El hecho de apreciar el perdón y la justificación en Cristo, ¿en qué medida se convierte en el fundamento de nuestra comunión y camaradería de nuestros hermanos? Medita en cuán importantes son nuestras doctrinas en el contexto de la unidad de la Iglesia, es decir, ¿qué ha unido a millones de personas de tan diversos orígenes étnicos, religiosos, políticos, culturales, más que las creencias doctrinales que compartimos? ¿Qué nos dice esto sobre cuán importante es la doctrina, no solo en el contexto de la misión y el mensaje, sino también para la unidad de la Iglesia? Nuestro nombre, Adventistas del Séptimo Día, resalta dos enseñanzas fundamentales, el sábado y el segundo advenimiento de Cristo. Una parte de nuestro nombre señala la redención, la otra a la creación. ¿Cómo se relacionan estas enseñanzas y de qué manera captan tan sucintamente la esencia de quienes somos como pueblo? Resumen. Los adventistas del séptimo día comparten muchas creencias fundamentales. Algunas de ellas las compartimos con otros cristianos, otras no. Tomadas en conjuntos, estas enseñanzas forman nuestra identidad como una iglesia distinta y son el fundamento de nuestra unidad en Jesús. Nuestraesperanza.cl